El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Se definen los cuartos. Anoche España obtuvo su pase a semifinales por primera vez. En los 90 y sobre el final, Países Bajos empató el partido y forzó el alargue. Las naranjas ya firmaban los penales, pero las rojas los fueron a buscar y se quedaron con la llave. El batacazo lo dio Suecia, le ganó 2-1 a una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial, Japón. Los cuartos continúan en la madrugada del sábado a las 4 de la mañana con el partido entre Australia y Francia. A las 7:30, Colombia busca su pase a semifinales por primera vez en su historia. Se enfrenta a Inglaterra. Manijas por las pibas.